Esquivando la pendiente, me voy para otro lugar. Ya me escapo de tu mente, no tengo nada que decir, no tengo nada que explicar. Le doy fuego a esta mecha, tengo una conducta especial. Sabemos cómo es tener cuerpo y escapar. Es algo más para perderme, es algo más para perderte. Ya sabes vos cómo viene la mano. Ya sabes vos cómo viene la mano.